Ahora, en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos, en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Como cada viernes, seguramente tenemos mucho para hablar con Federico Buisán. Buen día, ¿cómo estás, Federico? ¿Cómo andas, Jorge? ¿Andas bien? Muy bien, muy bien. Queriendo hablar contigo y saber cómo viene el deporte nuestro de cada día. Bueno, la verdad que hay bastante, ¿eh? Hay bastante, sí. A ver, yo creo que el tema principal está en el tema técnico de la selección uruguaya. Yo creo que hoy es el día de, te diría. Y me parece que hoy el Ejecutivo toma la decisión de cambio de técnico de la selección uruguaya. O sea, creo que hoy se le comunica a Tavares el fin del ciclo de 15 años como técnico de la selección. Hay un convencimiento total por parte de los neutrales que hay que hacer este giro a 4 fechas del final. Y bueno, lo evaluaron, se reunieron, hay una decisión tomada y bueno, hay que ver si la terminan ejecutando en las próximas horas, que no debería pasar del día de hoy, porque bueno, se entiende que el día es hoy, antes de que se juegue la final de la Copa Sudamericana, y después, bueno, tomarse 10 días para ir evaluando candidatos y posibles sustitutos para lo que va a ser el fines de enero, cuando Uruguay tenga que después, bueno, jugar los últimos 4 partidos del año 2022. Está fuerte lo que estás diciendo, Federico. Bueno, es la información que se está manejando en estas horas y que, bueno, desde ayer ya tenemos. Está fuerte, pero es real. Entiendo que acá se le ponga también mucho de corazón y de sentimiento por lo que ha generado Tavares también en torno a la selección nacional, pero no deja de uno tener que mirar los resultados actuales, y los resultados actuales ameritan la posibilidad de analizar un volantazo, ¿no? Uruguay ha tenido un 38% de efectividad en esta eliminatoria. El 2021 realmente fue muy pobre, con un 40% de los puntos obtenidos. Entonces, más allá del recuerdo y más allá del valor intangible, que hay otros temas en el fútbol que Tavares le da a la selección, no deja de ser luego un tema de resultados. Entonces, la evaluación de Copas América, eliminatorias, esta racha negativa, y lo que no se puede palpar en la cancha, pero que se palpa en el día a día de esa relación jugador-futbolista, me parece que, bueno, lleva a esta decisión que va a tomar el Ejecutivo en la jornada de hoy. Bueno, veremos qué pasa. Y mientras que esperamos el fútbol internacional y la llegada de una cantidad impresionante de gente a nuestro país por estos días, ¿no? Sí, bueno, de hecho acá Montevideo ya está palpando la final de mañana de la Copa Sudamericana. Anoche se inauguró el centenario, la red lumínica, con la presencia del presidente de la República en la calle Pou, el ministro Bauzá, el presidente Comebol Domínguez, las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol, el secretario adjunto de Comebol, Neri Pumpido. El estadio ya está pronto, fue entregado anoche, y bueno, mañana vamos a tener la gran final entre Paranaense de Brasil y el Red Bull Bragantino, un equipo que hace 2 años estaba en la B y que después, con una inflexión económica europea, se potenció. Está haciendo muy buen Brasileirao. Bragantino está cuarto en el Brasileirao y en su primera participación internacional llega a la final. Un equipo que no tiene tanto nombre, tiene un gran jugador como Arthur, pero no hay tanto nombre, sino más bien un diseño de juego muy atractivo. Y por otro lado, el Paranaense, un equipo más acostumbrado a jugar Sudamericana, que ya la ganó en el 2018 y que tiene el uruguayo David Terán en su plantel. La final va mañana a las 5 de la tarde, 90 minutos, si no alargue y si no definición por penales, para saber quién se queda con el título de América. Y el domingo tenemos la final también de la Copa Libertadores Femenina, que se juega acá en el Uruguay, en el Gran Parque Central, a las 8 de la noche, entre Corinthians y Santa Fe de Colombia. O sea que también tenemos otra final sudamericana. Y la semana que viene sí va a ser una magnitud mayor las visitas, porque se viene 2 equipos pesados de América, como Flamengo y Palmeiras, para jugar la final de la Libertadores. ¿Y mientras qué pasa con nuestro fútbol? Y bueno, ayer ganó Nacional. Era impostergable y fue sufrido, ¿no? En la última pelota del partido, una carambola, 5 o 6 cabezazos en el área, no la sacaba nunca Cerrito. Terminan Fernández, que le pega de primera, y en el minuto 93, agónicamente Nacional, empujado por la gente, cuando el equipo no contagiaba, se lleva una victoria por 1-0. La realidad es que Nacional no jugó bien, de hecho tuvo muchas limitaciones futbolísticas, acumuló delantero, pero generó muy poco. Jugó 60 minutos 11 contra 10 por la expulsión de Perujo y le costó entrarle a un equipo ordenado, pero bueno, Nacional ganó, se pone a dos puntos de Peñarol, igualó la línea de plaza y está el fallo pendiente de Nacional Cerro Largo. Entonces, de alguna manera, jugando mal, igual vive en la lucha por el campeonato uruguayo y por el tricampeonato. No, está complicado, pero bueno, si no ganaba anoche, que estuvo a nada, se acababa todo. Entonces Nacional sigue con posibilidades. Y bueno, ya está jugando Liverpool con Villa Española, estaba ganando Liverpool, de tarde va Fénix Deportivo Maldonado, va Wander Sudamérica, el domingo de mañana Rentistas Progreso, y el lunes quedaron tres partidos: Boston River Plaza, Montevideo City Torque River y el partido por el título Peñarol Cerro Largo, que va a ser el lunes por la noche. ¿Y esos puntos entre Nacional y Cerro Largo, cuándo realmente se define el tema? Uy, esa es la pregunta del millón, ¿no? Estamos todos esperando, pero bueno, viene dilatado el tema, que es vergonzoso con un fallo de la primera fecha de campeonato clausura. Estemos jugando la fecha 13 y todavía el fallo no haya salido. Entonces, es una cosa absurda de nuestro fútbol y, bueno, la verdad que no se podría. Ya a esta altura debió pararse el campeonato porque eso afecta indirectamente lo emocional de los clubes. Fíjate, está jugando Cerro Largo por el título de campeón y no se sabe si va a tener un punto más o un punto menos. Y Nacional parece que está afuera, y si tuviera los dos puntos que seguramente le darían a Nacional, estaría igual que Peñarol en la tabla anual. Entonces, si cambiará ese fallo. Entonces, ¿seguro? Es absurdo que se sigan jugando partidos sin que el fallo salga. Da para pensar en especulaciones también, ¿no? Da para pensar que se cortó. En especulaciones también, porque en definitiva... Bueno, lo que pasa es que más allá de la especulación, la realidad es que los tribunales fueron cuestionados, porque ahí ya empiezan a mirar de qué origen es cada persona que vota, entonces ya empezamos a sospechar todo, y eso Cerro Largo cuestionó a algunos integrantes del tribunal, entonces hay que sustituirlo, los tribunales dijeron que no se van. Hay todo un tema político que es una movida fantástica que se hace, que dilata esta situación, ¿no? Bueno, ¿y alguna otra cosa pendiente por allí? Bueno, la B está extraordinaria, porque ayer Defensor Sporting le ganó 5-0 a Rampla, Rocha le ganó a Albion por 1-0 y Central le ganó a Uruguay Montevideo 3-0. Queda una fecha y el capricho del fixture manda que en la última fecha se crucen Danubio y Defensor, y es una final por el ascenso el martes que viene a las 10 de la noche. El que gane sube a primera, Danubio Defensor, un equipo histórico para primera división. Danubio, la ventaja que tiene son dos resultados. A Danubio le sirve ganar o empatar, y a Defensor solo ganar para subir a primera. El que pierda tendrá la posibilidad del tercer ascenso después en playoff. Ahí el perdedor de Defensor Danubio, más Racing, Cerro y probablemente Central, estén definiendo el tercer ascenso a primera división. Bueno, hoy leí una noticia de que Danubio, Defensor no estaba dispuesto a definir con Defensor. Algo así como con las tribunas habilitadas al público. ¿Leí mal? No, bueno, te hago la pregunta. El campeonato se jugó sin público todo el campeonato. Sí. Y se juega en el Charrúa. Sí. Y hay un compromiso de terminar el campeonato en el Charrúa por parte de los clubes. El Charrúa no se puede habilitar para la gente porque no tiene muros perimetrales. Está. Entonces, ahí hay una primera traba. Lo que intentaba Danubio era sacar el partido del Charrúa y llevarlo a otro estadio para que se jugara con gente. Bien. Pero para eso tenés que llamar a un consejo de liga, no dan las horas, y bueno, directamente se descartó. Lo que sí se está tratando de generar es un poquito más de aforo para los invitados, pero no para el público en general. No puede haber público en general producto de la votación que hizo la B en su momento. Entendí. Bueno, y antes de despedirnos, ¿algo del fútbol europeo? Bueno, en realidad el fútbol europeo vuelven los clubes ahora a participar, ¿no? En este momento, en medio también de Europa, está muy preocupada por el crecimiento de la pandemia de vuelta. Eso. La cuarta ola en Europa, de hecho Austria, por ejemplo, comienza ya restricciones el lunes, y la preocupación es que nos separe todo el fútbol europeo en medio del Champions, viajes y un montón de cosas. Entonces, ya este fin de semana los jugadores uruguayos vuelven a competir, ya están en sus clubes, y ahí está la expectativa puesta en Europa en este momento, ¿no? En el regreso de las ligas que recién están arrancando. Bárbaro, nos reencontramos el lunes, Federico. Dale, un abrazo grande. Gracias, Jorge, que gracias pasen por bien. Todo, saludos. Buen fin de semana, chao. Chao. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí, Deportes.